te vamos a decir lo que no somos. No ponemos a México en la misma sintonía. No tenemos máxima audiencia en medios. No somos todas las alternativas. Ni hacemos hit music. No permanecemos. No permanecemos. No somos la número uno en éxitos. No somos salvajemente nada. Ni nos creemos principales. Y sobre todo, no somos la estación que soñaste. Ibero 90.9. 7 años de no ser. Esto es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9. Más. As we enter. As we enter. From the pretty get one of the biggest adventure. A shy child. Disconnected. I'm disconnected from the source. Black Rebel Motorcycle Club. Beat the Devil's Tattoo. Propuestas para escuchar en Ibero 90.9. Inicia la conversación. XHUIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Para el poeta alemán Friedrich von Schiller, el hombre solo es verdaderamente hombre cuando juega e imagina. Pero, ¿qué pasa cuando ese juego, esa imaginación y la capacidad de materializarlos en objetos como el arte o los juguetes nos conducen por los laberintos más oscuros y perversos de la psique humana? Si quieres saber la respuesta a esta interrogante, acompáñenos durante la siguiente media hora, donde exploraremos esa quimera fantástica que nace a partir de la fusión entre las artes y el diseño de juguetes. La segunda entrega del especial de Crumb sobre la revolución del juguete está por comenzar. I found out to find out. La revolución de los juguetes urbanos de vinil puede ser percibida como el paso del juguete convencional al objeto de referencia cultural y exaltación estético-artística, es también la siempre exquisita esfera del arte contemporáneo la que ha comenzado a voltear hacia el fenómeno de los juguetes urbanos como una alternativa y soporte más de expresión. Artistas visuales como Takashi Murakami, Patrick York, Elizabeth McGrath o Kathy Olivas han explotado al máximo las posibilidades de esta nueva manifestación, expresando sus exóticos y tormentosos universos personales sin importar el carácter sombrío, provocador o siniestro que pueda adquirir. Para ellos, un juguete resulta un medio mucho más efectivo que una pintura, video o escultura para acercar a un público diferente a su trabajo. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Habla Oscar Uciel, coleccionista. Hay artistas ya muy conocidos, o sea, por ejemplo este Mist, que es grafitero, que él ya ha sacado sus juguetes y los de él son más urbanos, o sea, llevan ese concepto de la calle, de un graffiti. Es también más que nada lo que quieren reflejar, o sea, no es tanto el título de arte o de diseño, sino el que guste y el que aparte que tú te puedas expresar, o sea, que tú digas, yo quiero hacer esto y no me importa a lo mejor si le gustan a todos o si le gustan, pero es lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta. O sea, no es lo mismo un vinil toy que un arte toy o que un juguete diseñador. De hecho ahorita está el del recinto, el de el plush toy, el paper toy. O sea, en primera de todas esas palabras o esa terminología también depende del material. Por ejemplo, el paper toy, que es obviamente son los juguetes de papel, es un diseño de tú lo bajas, lo imprimes, lo armas y es tu paper toy. Los de resina igual, básicamente el material, el vinil también es porque es de vinil, ahorita han hecho de madera y todo ese concepto se va a adaptar al material, pero aquí hay otra cuestión que es el juguete diseñador o el artoid, porque bueno, es muy subjetivo el que es arte o el que no es arte, y el de diseñador no es lo mismo el diseñar o el hacer arte. Y yo creo que básicamente el que lo hace es el que le pone esa etiqueta a su juguete o a su diseño. テクニシャン。 como técnico. El artista japonés Takashi Murakami fue quizás uno de los primeros en vislumbrar las posibilidades plásticas y visuales del juguete como plataforma de expresión artística. Su trabajo, que rompe con la frontera entre el arte tradicional o académico y el arte pop o callejero, se nutre de fenómenos populares como los otakus, el anime o el manga, así como de las fantasías populares y la tradicional cultura japonesa. A este estilo, que incluye la fabricación de juguetes y figuras coleccionables, el artista lo ha denominado superplanicie, plano y superficie estética, que enfatiza el deseo y activa el placer visual del espectador. El arte no tiene que ser elitista, ni pertenecer a museos o galerías, ni costar miles de dólares, sino que puede ser accesible y entretenido. Fiel a sus palabras, Takeshi Murakami crea en 2003 su propia galería, el Museo de la Superplanicie, espacio abocado a comercializar y difundir su propia línea de juguetes y figuras de acción, basados en sus esculturas, instalaciones y pinturas más afamadas. Ejemplo de esto es la colosal Miss KO2, una estilizada estatua de una camarera tipo Lolita, de esbeltas piernas y grandes y sugerentes pechos, o Mi Vaquero Solitario, conjunto de monumentales esculturas cuya sugestiva y enardecida sexualidad da vida a un Super Saiyan onanista y a una Sailor Moon siliconada en pleno éxtasis masturbatorio, lanzando chorros y chorros de infame semen y leche al aire de sus enormes falos y pechos, según sea el caso. Estas piezas, que en Christie's alcanzan precios exorbitantes de hasta $1,500,000, pueden ser adquiridas en el Museo de Murakami, pero a un costo más razonable, en su versión a escala a modo de figurillas coleccionables, con todo y goma de mascar de regalo. Ooh, ooh, ooh. En la misma frecuencia que Murakami, la ilustradora Junko Mizuno introduce con frecuencia elementos sexuales en la confección de sus muñecas de vinil. El estilo de Mizuno, denominado como kawaii noir, explota temas como el terror y la fantasía sadomasoquista, tan común en los manga japoneses, con personajes que mezclan la inocencia y dulzura de la lolita adolescente con una fatal sexualidad y una horrorosa personalidad sedienta de sangre. Me gustan los juguetes bonitos, pero también estoy influenciada por las cosas que me rodean, como la violencia en el cine, o la que se ve en la ciudad o en la naturaleza, como hombres y animales matándose unos a otros. Miss Nautic Fantasy y China Fantasy son los títulos de algunos de sus juguetes más emblemáticos, en los que Mizuno se encarga de dar vida a muñecas de apariencia tan tierna y delicada como podrida y esquizofrénica, chicas tuertas, descalabradas y con los sesos expuestos, o bien de lujuria desbordante, ataviadas en diminuta y entallada lencería con enormes jeringas, cuchillos de carniceros o sierras eléctricas, verdaderas asesinas salpicadas de sangre. Mucho más severos y vanguardistas resultan los detallados y grotescos dioramas de Elizabeth McGrath, artista angelina que ha sabido conjuntar la estética del altar católico con la cultura punk, asiática y chicana. Todo ello aderezado con una ligera pizca de violencia animal y citadina. Su bestiario amorfo y espeluznante, plagado de cabezas de cerdos, venados y perros mitad murciélagos sin ojos y con las pieles desolladas, no son más que autorretratos lúgubres y fantásticos de nosotros mismos, cuyo efecto emotivo es muy similar a la utilización de marionetas en psicología cuando se trata de hablar de eventos traumáticos como el abuso sexual en los niños. Habla Oscar Uciel, coleccionista. A lo mejor tú tienes una pieza que muchas personas más no tienen y que a lo mejor la quieren y la andan buscando. Es también esa satisfacción de tenerla tú, de poderla tocar. Mucha gente huele el producto recién comprado por el material que es de vinil, luego tiene un olor peculiar. Pero sí, es tenerla ahí. Digo, yo conozco mucha gente que colecciona acá muy pesado, muy grueso y las mete en su vitrina o que ni la saca de su caja o... Digo, estamos hablando de no jugar, pero hay gente que ni siquiera la saca de su empaque ni de su bolsa, o que la saca y luego la mete en una vitrina, y por muchas cosas. O sea, es también... Yo he leído que hay gente que lo compra y lo mete en vitrina y a lo mejor uno piensa que es para que esté cuidado, para que no le dé el sol, para que no le dé el polvo, pero también es para a lo mejor para conservar ese olor a vinil con el que te llega. También eso es muy personal de cada quien, ¿no? Yo por lo regular llego, los abro, me da un gusto y los pongo en la repisa. No tengo yo una vitrina ni una repisa especial, yo los pongo entre mis libros o lo pongo al lado de la tele o al lado del teléfono y ahí está. Sí, como una pintura, a lo mejor algunas personas compran una pintura para ponerla ahí en la sala o en el comedor o en su cuarto. A lo mejor yo compro, digo, es aparte del gusto, pues la pongo al lado de mi cama y también es un gusto el visual, el tenerla ahí, decir que una pieza de tu artista favorito está ahí al lado de, o está ahí siempre contigo, ¿no? Too good in pink. I used to splash myself up. ya que hablamos de chicas y chicos malos, no podíamos dejar de mencionar el colorido, estrafalario y festivo universo de creadores como Dalek, John Burgerman, Katie Olivas o Brand Peters, todos ellos representados por la prestigiosa Galería de Arte Contemporáneo Richard Goodall en Manchester, Inglaterra. Por cierto, es la mancuerna conformada por Olivas y Peters una de las propuestas más conocidas dentro de la escena de los juguetes artísticos o Art Toys, cuyo estilo fúnebre, gótico y macabro parece salido de una película de Tim Burton. Niños de Miseria es una colección de figuras de resina de Katie Olivas, una parodia dantesca de la visión idealizada de la infancia de la sociedad occidental, donde los niños son tratados como adultos pequeños. Así, en el mundo paralelo elucubrado por Olivas, habitan niños mitad ternura infantil, mitad engendros monstruosos, ataviados con máscaras y trajes de conejito, con parásitos emergiendo de sus estómagos y con tentáculos viscosos como extremidades. Los personajes están hechos para provocar una reacción nostálgica que refleje el aislamiento, el miedo y la incertidumbre. El conjunto ofrece una sensación de confort. Su estilo es tranquilizador, pero el ambiente es oscuro. Al ser niños, evocan un cierto sentido de la temporalidad. La infancia que sirve como punto de partida, un lugar donde las cosas empiezan. En la misma vertiente irónica y corrosiva encontramos al artista Akira Wakui, quien confecciona la cuadrilla titulada Tormenta Callejera, una hiper sofisticada y postapocalíptica gama de robots urbanos, cuyos motivos se derivan de las armas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial que perdió Japón. Lamentablemente, la guerra todavía existe en este mundo simulado de robots. La colección representa mi perspectiva negativa si la guerra terminara algún día. Entre nosotros, los seres humanos, hay demasiadas causas para la guerra, como la política, la justificación de la economía, las religiones, las razas y las diferencias de valor. Robots kamikaze como el Kaiten, o torpedo humano, o el Ouka, o misil de flores del cerezo, son solo algunos de sus despiadados autómatas guerreros, especie de exorcismo crítico contra la locura de la guerra y la cultura armamentista de nuestra época. Un caso similar al de Wakui es el proyecto de arte y diseño fundado por el artista belga-estadounidense Patrick York, titulado Mundo de Cohetes, en el que, para deleite de los defensores de animales, se ha creado toda una pandilla vengadora de osos, rinocerontes, leopardos y gorilas beligerantes. beligerantes, de apariencia dulce y sosegada, estas nobles fieras han salido de cacería portando rifles, machetes, cuernos de chivo y osamentas humanas entre sus garras, en clara protesta por la devastación ecológica de la que son víctimas. El juguete artístico o art toy ha trasladado entonces la esencia lúdica, bella o entretenida del juguete hacia nuevos escenarios, mucho más polémicos, cáusticos o extraños, inclusive de abierta ruptura y crítica con su tiempo, pero siempre bajo el destello de los sueños, fantasías y demonios personales de sus autores. Al final de cuentas, como pensaba Andy Warhol, el arte es lo que los artistas quieren que sea arte, sin importar el tema o soporte de expresión que se elija. La evolución del juguete fue una realización de Juanito el del Demo para Ibero 90.9. Agradecemos el testimonio de Oscar Uciel y vinileschiles.com. Las voces fueron de Regina Dávalos y Guillermo Padilla. El guión, la investigación y las entrevistas corrieron a cargo de Donato el Lúdico Plata. La postproducción fue de Pablo Betancourt. Idea original de Ricardo Zamora y Uriel Weiser. Las canciones que escuchamos fueron Day Tripper, interpretada por la Yellow Magic Orchestra. Ore Was a Tight Technician, The Two Beat. Ano Con No Western Street, de los No Comments. Kick It, The Peaches e Iggy Pop. Love and Caring, The Crystal Castles. Y I Mind Me Mine, de los Polysix. Para comentarios perversos y sugerencias lúdicas, escriban a binario@ibero909.fm. From. Ibero